días y bienvenidos al repaso de la novena fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Club. Gimnasia le dio un nuevo golpe a Atlético en Tucumán en un partido caliente que se siguió jugando aún después de un piedrazo a uno de los jueces de línea. Fue 2-1 a favor del Lobo, que está cada vez más lejos de la zona roja, mientras que el Decano se acerca peligrosamente. Lo analiza el DT tripero, Néstor Gorosito. Un partido máximo, siempre para mí sería fácil ir a la segunda, pero también los jugadores tenemos lanzamiento y después tenemos la competencia. Sarmiento le dio un nuevo golpe a un San Lorenzo que no encuentra ni el rumbo, ni el juego, ni nada. Fue 2-1 para el Verde, que salió de zona de descenso y se ilusiona en tener una buena recta final y clasificar entre los primeros cuatro para disputar el campeonato. Lo analiza su defensor, Gastón Sauro. La verdad que necesitábamos el triunfo después de dos caídas como visitante. Acá de local nunca hemos perdido y es importante hacernos fuerte y bueno, seguir sumando. Por el VAR, Unión le ganó con lo justo a Newell's en un partido en el que el árbitro lo terminó y lo tuvo que reanudar porque aún no se había jugado el tiempo completo. Con el triunfo, el Tatengue se metió entre los cuatro mejores del grupo. Lo analiza su delantero, Matías Gallegos. Sabíamos el rival intenso que nos íbamos a enfrentar y la idea, bueno, era esperarlo en tres cuartos, como me dijeron la pregunta. Y de ahí, en base a eso, manejar el partido de esa forma. Defensa y Justicia aplastó a Talleres en Córdoba y también se planta bien de cara a la clasificación para los playoffs de esta Copa. Fue 5-1 para un Halcón que viene de rotation entre Copa Sudamericana y Copa Local. Lo analiza su DT, Sebastián Becachese. La verdad que hay que hacer un esfuerzo descomunal, no te queda otra. Y darle y sacar fuerza por ahí donde a veces parece que no hay. Hay que rascar muy adentro y en eso el jugador argentino es muy noble, ¿no? Muy noble. En la ciudad de Córdoba, el fútbol heavy se escucha por Radio Encuentro, FM 103.9. Banfield de a poco va recuperando los resultados que deben ser paralelos a su siempre buen juego. Esta vez le ganó 1-0 a un Patronato que está más cerca del arpa que de la guitarra. Sin embargo, la figura de la cancha fue el arquero del Taladro, Enrique Boloña. Teníamos que ganar, pues si no nos quedamos muy lejos, así que bueno, un partido muy, muy difícil, una cancha muy complicada y lo sacamos adelante y bueno, estamos felices por la victoria. Racing está imparable, si le faltaba algo era jugar mal y ganar igual. Y se le dio frente a Platense, donde no fue más, pero la alcanzó con un penal convertido por Cardona para ganarlo por 1-0 y seguir arriba de todos en la tabla. Gran momento de la academia de Fernando Gago. El equipo viene ganando, pero tenemos que seguir manteniendo. Obviamente que yo pienso de mi forma de ver el fútbol, que jugando bien para tener una chance de ganar y jugar mal. Entonces, por eso digo que hoy nos faltó ese juego que nosotros buscamos. En un partidazo, River fue más que Argentinos y en un Monumental repleto se llevó los 3 puntos luego del 4-2 final. Los millonarios están también cerquita de la clasificación a la próxima instancia a partir del buen juego de sus jugadores, que en este partido le dieron la batuta a su volante, Enzo Fernández. El equipo funcionó bien, en el primer tiempo capaz no encontramos mucho los espacios, Argentino presionaba bien. El segundo tiempo, los primeros 15 también nos atacaron, pero bueno, después salió el partido con el penal. Por suerte pudimos ganar y estoy contento. En el primer tiempo suena Elefante Guerrero Psíquico Ancestral haciendo Entre Dos Mundos. Después del entretiempo, repasamos lo que dejó la zona 2 acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.